absolutamente crítica. Para que se den una idea, el pabellón que estaba clausurado, el pabellón 16, que fue el lugar donde sucedió esta tragedia, estaba clausurado debido al proceso judicial, y el mismo Poder Ejecutivo pidió la reapertura porque no tiene lugar para meter personas, ¿sí? Así que, en tanto la política de seguridad que está llevando el actual gobierno, en el sentido de únicamente responder a la demanda de seguridad de la sociedad con encierro, sin ninguna política de inclusión, sin ningún otro tipo de políticas de prevención que tiendan a no responder únicamente con la cárcel a los problemas, mientras sigamos con este escenario, la situación se va a seguir agravando. ¿Sí? No hay construcción de cárceles que pueda saldar la cantidad de personas que están ingresando al sistema.